cielo quiero volar a buscar una virgencita, que en la tierra no las hay, sino solo en estampitas. Vamos al cielo, compay, quiero lograr a San Pedrito, nuestro y papá. Al cielo quiero volar a buscar la virgencita milagrosa que me libre de todo mal. Al cielo quiero volar a buscar virgencita milagrosa que me libre de todo mal. Padre nuestro, líbrame. Vuela, vuela. Quiero volar a buscar una virgencita, que en la tierra no las hay, sino solo en estampitas. Vamos al cielo, compay, quiero lograr a San Pedrito, nuestro y papá. Al cielo quiero volar a buscar la virgencita milagrosa que me libre de todo mal. Al cielo quiero volar a buscar la virgencita milagrosa que me libre de todo mal. ¡Gózalo!